Verifique la hora, exactamente las 12 en punto. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Es hora de bailar, es hora de disfrutar, es hora de reír. ¡Genial! ¡Empecemos, pues! Participativa desde el sur. Alegría. Pa' que tú baile, pa' que tú goce. Damas y caballeros, con ustedes, Aldenis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todos hemos sido testigos en la mañana del día de hoy cómo se ha deteriorado el tiempo aquí en nuestro municipio. Un tanto inestable. El sol en la mañana del día de hoy ya volvió a salir. Es que el huracán Delta continuó su movimiento hacia el oeste, noroeste, y penetró por las inmediaciones de Puerto Morelos, localidad al sur de Cancún, a las 6:30 de la mañana, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, como un huracán categoría 2 de la escala Saffir-Simpson. Una boya automática en las inmediaciones del balneario de Cancún reportó vientos sostenidos de 135 kilómetros por hora con rachas máximas de hasta 170 kilómetros por hora y una presión mínima de 972 hectopascal. Delta ha tenido un ligero debilitamiento al moverse sobre tierra. Ahora sus vientos máximos no sobrepasan los 165 kilómetros por hora con rachas superiores y su región mínima o su presión mínima aumentó a 975 hectopascal, por lo que se mantiene como un huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Se mueve al noroeste a razón de 28 kilómetros por hora. Al mediodía, su centro se estimó en los 21.5 grados de latitud norte hace unos minutos y 88.2 grados de longitud oeste, posición que lo sitúa a unos 115 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Catoche y a unos 165 kilómetros al este de Mérida, Yucatán. La ampliación de estas y otras noticias usted las tendrá a través de nuestro Sonido Sur cerca de las 3 de la tarde. Sin más preámbulos y con la información que usted siempre necesita, estamos iniciando esta emisión al centro de la semana, al sur de la provincia de Matanzas. Bienvenidas, bienvenidos. ¡Hola! ¡Usted me oye! ¡Párense! ¡Prepárense! ¡Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos! Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. CM DJ. La voz de la victoria. Presenta a partir de este momento tu radio. Para que te quede. 4 minutos después de las 2 de la tarde y ya asoman los primeros reportes de sintonía junto a nosotros. Pablo Venegas, a través del audio real en internet, pues nos escucha allí en su casa desde Puerto Viejo, Ecuador. Muchísimas gracias, amigo. Sí, estamos como un cañón sonoro a través del portal de la radio cubana. También estamos alojados en la plataforma tvo.cu y en redes y plataformas como CM de Yela Voz. Es así, nuestro usuario, para que usted se acerque a nuestro pequeño colectivo y la labor que aquí realizamos todos los días. Sonido que invita también a la participación a través del 4598-7156. Solamente por el 4598-7156 estaremos ahora recepcionando el primer favorito de la tarde. Pero por el resto de las vías seguimos con mensajería radial, reportes de sintonía, musicales a tener en cuenta para la producción musical de la semana, en fin, muchas opciones que trae esta su revista participativa. Y en nuestra página en Facebook, arroba desde el sur, RV Victoria, hay un post que dice: ¿cuáles son las 5 marcas de radios más populares en Cuba? Ya lo sabe, te espero en los comentarios. 2-6 minutos. Marca los dígitos 4598-7156. Oye, Medilla, eso que tú traes ahí se te nota. ¿Quiénes son esos? Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos esta revista participativa y musical con La Diosa y Jorge Junior. Ya no puedo. Después Luis Fonsi, Tento para nada. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, 1. ¡Apertura musical! Desde el sur. Jorge Junior, Diosa. Oye, te van las cosas, mira. ¿Cuándo fue la última vez que me gritaste? ¿Cuándo fue si ha sido así? ¿Cómo? Siempre ha sido así. Dile. Vamos mal y mientras pasa el tiempo más y yo en silencio empiezo a contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Esto tiene que acabar. Mi amor, cambia esa ira que tú tienes, aunque tú cambies de color, yo siempre sé por dónde vienes. Ay, yo te conozco, mi amor, lo que te estamos viendo loca es que yo soy tu loco y tú eres mi loca, mami, mira. Mil veces yo contigo lo intenté. ¿Y qué pasó? Ante esta decisión, cuánto pensé. Piénsalo bien. Pero tú me dejaste sin opción y ya tengo el valor. Ahora yo digo que no quiero ya esta relación. ¿En serio? sentemos, meditemos y no te metas en esa culpa porque ahí mismo nos perdemos. ¡Vamos! Desde el cuartel, estudio Dios. Desde el sur. Otro cuento va escribiéndose, enredándome lentamente, paciente, te lo escucho yo. Me repetirás 20 veces que tú no mientes, simplemente son cosas que imagino yo. Con poca luz no veo. ¿Qué sabes tú del miedo? Yo ni sé cómo pasó. ¿A dónde vas tan enamorada? ¿Cuántas noches rodó? Así soy yo. Oh, amaneceré con lo que me des. Juntaré después los pedazos. No hay caso, desenredalo. Oye, ¿tú sabes cómo suena esto? Agua. Programa participativo desde el mismo sur de Matanzas, Ciénaga de Zapata, Cuba. Hace algún tiempo sin verte, intenté cambiar mi suerte y no, sigo estando loca por ti. Duele saber que eres el aire, aunque por mí tu pecho arde, que tu corazón cobarde, en la vida va a admitir que yo soy lo mejor que te ha pasado a ti. Pero voy a seguir aquí, guardándote en mi vida. Al final descubrí que olvidarte no es una salida. Así que corre amor, vuela amor, libre como el viento que bate mi pelo y me trae tu recuerdo, solo para aliviarme el corazón. Así que corre amor, vuela amor, mientras que yo sigo escribiendo canciones, esperando que el Señor todo, todo a veces no rima con felicidad. Y me engaño si pienso que sabría lo mismo sin ti esta ciudad. Pero voy a seguir aquí, guardándote en mi vida. Pues al final descubrí que olvidarte no es una salida. Así que corre amor, vuela amor, libre como el viento. Ponerse, usar, quitarse y desechar el nasobuco. Antes de ponerte un nasobuco, lávate las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca y la nariz con el nasobuco y asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. Evita tocar el nasobuco mientras lo usas. Si lo haces, lávate las manos con agua y jabón. Cámbiate de nasobuco tan pronto como esté húmedo. Para quitarte el nasobuco, retíralo por detrás. No toques la parte delantera. Deséchalo inmediatamente en un recipiente cerrado y lávate las manos con agua y jabón. ¿Cómo reutilizar los nasobucos de tela? Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco, pásale la plancha bien caliente. estabas escuchando una promoción que siempre necesitas. Y la música también está a tono con todas nuestras frecuencias. Hola, mi amor, señorita Dayana. Adelantamos contenidos al sur de la provincia de Matanzas. Veintiún minutos después de las 2 de la tarde, dime, ¿cómo estás anímicamente en la tarde de hoy miércoles? Good, bien, es el día feliz del mes, el colectivo sabe. 2:21 y muy feliz es el colectivo que te acompaña, no por la fecha histórica de hoy, ¿no? El fin del colectivo. Por estos tiempos, sino porque estamos felices también para acompañarte a través de todas nuestras frecuencias en FM. Y decía lo de anímicamente porque hay gente que se predispone psicológicamente. Dicen, ah, hoy es miércoles, oh, el día más atravesado de la semana. No, ¿qué va? Usted puede comunicar ya a través del 4598-7156 y hacer diferente la tarde contándonos un chiste. Reitero, 4598-7156, haga un chiste al aire. Los que así se decidan compartir esta propuesta, vamos a recogerle el nombre suyo y el favorito por interno. Y el chiste en cuestión se radiará sin estos datos para que la audiencia en la segunda parte de la sección vote por el chiste, no por ni el nombre del participante ni el favorito, para ser lo más democráticos posibles. En caso de que no entre ningún chiste, porque las personas, no sé, le tienen miedo al teléfono o simplemente le gustan disfrutar de la radio, disfrutarán también de un bloque de chistes producidos por nuestra emisora. 2:23 minutos, hay noticias que parecen del cosmos y no del sur. Estaremos así precisamente con esas noticias. En breve, los favoritos musicales que usted siempre prefiere. Tiempo de noticias desde las 3 de la tarde, 3:15, pinceladas deportivas, 3:20, la pregunta que usted no espera. Y todo por el sonido sur de Radio La Voz de la Victoria. Más adelante en Desde el Sur. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! Siete emisoras cubanas, siete sonidos caribeños. Un mensaje. Si la mascarilla, hay COVID para ti, hay COVID para mí, no te la vaya a quitar. Yo con la mascarilla, te juro no puedo aguantar. Te tienes que adaptar a la nueva normalidad. ¡Hey! Y si me la quito, hay COVID para ti, hay COVID para mí, yo me la voy a quitar. Sube, sube. Y si me la quito, hay COVID para ti, hay COVID para mí, yo me la voy a quitar. Sube, sube. Y la participación de hoy a tono con la risa, con el humor. ¿Qué vamos a hacer hoy a través del 4598-7156? Se mantiene la propuesta de decir el chiste a través del 4598-7156. Ya lo explicaba. Pero si usted acaba de sumarse ahora mismo a la sintonía, le explico nuevamente de qué trata la sección. Usted debe tener preparado un chiste que debe ser radial, corto. Si puede cambiar las voces, pues muchísimo mejor. Le quedará más original. Simple, usted lo que debe es hacer su chiste a través de la contestadora radial de nuestro programa. Previamente, nosotros anotamos su nombre, su favorito musical, para en caso de que ganes con tu chiste, o sea, someteremos a todos los oyentes que así se atrevan a un sorteo, un mano a mano, entre los chistes que participen, y usted, pues con su voto, decidirá. O sea, usted no el que hizo el chiste, sino el resto de la audiencia, usted, la otra persona que acompaña a través de la radio, decidirá por cuál chiste se va. En caso de que ningún chiste entre al aire, estaremos pues radiando de nuestro servidor aquí en Desde el Sur los ya producidos por nuestro programa. Si desea votar igualmente por cualquiera de ellos, lo puede hacer por las diferentes vías. Dicho esto, ahí te van los canales interactivos. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. Y hoy en Noticias del Cosmos y no del Sur, estaremos hablando sobre loros mal hablados, alces intrusos y un pan que no es pan. Y aquí van estas insólitas. Cinco loros grises africanos del zoológico Lincolnshire Wildlife Park en Gran Bretaña, que responden a los nombres de Eric, Jade, Ashley, Tyson y Billy, fueron retirados de la exhibición pública después de que las aves pasaran su tiempo en cuarentena juntas, enseñándose mutuamente a gritar palabras obscenas. Habían sido entregados a la instalación por 5 dueños diferentes la misma semana. Ahora el aislamiento será determinado por el tiempo en que logren limpiar su idioma, porque los funcionarios del zoológico estaban un poco preocupados por los niños. el pan no es pan. Voy a hablar de noticias internacionales. No se adjudique de la noticia aquí a nuestro municipio. No hay que exagerar. Realmente aquí el pan es muy bueno. La Corte Suprema de Irlanda ha sido tajante. El pan utilizado en los sándwiches de la cadena Subway no es pan en su definición legal y no será favorecido por la ley de exención de impuestos de 1972 porque contiene demasiado azúcar, el 10% del peso de la harina utilizada para hacer la masa, lo que es mucho más del 2% especificado para la definición legal de pan bajo la ley irlandesa. Una escuela secundaria de Coeur d'Alene en Idaho, Estados Unidos, se vio obligada a idear un plan especial para liberar a los estudiantes del edificio cuando, contra su voluntad, recibió a un invitado inesperado y en medio de la pandemia, un alce que decidió descansar en el campus. Entonces también se apoderaron de las redes sociales y uno de ellos habló a su favor en Facebook. Este tipo ha sido genial para mantenerse socialmente distanciado, aunque no pudimos encontrar una máscara que encajara. Hasta aquí las noticias que parecen haber sido escogidas del cosmos y no del sur. Sí, gracias Arispel, y ya me encuentro a través del hilo telefónico para recibir la primera llamada entrante en nuestra emisión Más Centro de la Semana. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro de la locución y los ilustres que te acompañan a esta hora de la tarde en ese bello programa, que para mí siempre es un placer la comunicación y el diálogo contigo a través de la vía telefónica. Muchísimas gracias. ¿Por Hawái ha llovido mucho? Sí, desde la madrugada y ahorita también. Bueno, siempre se agradece. Claro. Siempre se agradece este cambio de tiempo para bien, ¿eh? Todo en excesos es malo, pero esta agüita, como se dice popularmente, siempre es buena para todo. Así es. Y queremos complacerte ya con tu favorito musical. Olvida que te olvidé, por la charanga habanera. Saludarlos a ustedes como siempre y a todas las personas lindas que yo conozco y amo allá en el andar de la vida, Osvaldo y Crispin. Gracias por la preferencia. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a ustedes por existir. Te complacemos en este mismo instante. ¿Estamos listos? Ok. Aquí estoy, en silencio, recordando cómo pude olvidarte. Nada soy, me arrepiento. Hoy yo sueño volver a encontrarte y decirte te amo, te extraño, me muero sin ti. Y no te miento, es cierto, lloro porque no estás aquí. Olvida que te olvidé, que te fallé. Hoy yo quiero tenerte a mi lado otra vez. Mírame y háblame, di que me amas donde quiera que estés. Y olvida que te olvidé, yo cambié. Ya no soy aquel estúpido que solía ser. Créeme que te amé, créeme. Y olvida que te olvidé. Aquí estoy, en silencio, recordando cómo pude olvidarte. Nada soy, me arrepiento, solo

integrado por Enrique Pla, Paquito Rivera, Orlando López Cachaito y Oscar Valdés, en el Festival de Jazz Tajambore, Polonia, donde obtiene un rotundo triunfo con Misa Negra, que interpretaron antes de la actuación del cuarteto del pianista norteamericano David Bubgates y el saxofonista Gary Mulligan. En este festival, según la crítica, ocupó el quinto lugar entre los grandes pianistas de jazz del mundo. Los anteriores eran Oscar Patterson, Herbie Hancock, Chick Corea y McCoy Tyner. Pizza del miércoles. Hoy podemos agregar que fue seleccionado por allá por 1972 entre los 5 mejores pianistas del jazz del mundo por un jurado integrado por Duke Ellington, Dave Bugets, Miles Davis y Count Basie. El orden que ocupó cada uno fue el siguiente: Bill Evans, Herbie Hancock, Oscar Peterson, el personaje por el que preguntamos, y Chick Corea. Otra curiosidad es que en el año 79 obtiene su primer Grammy en Estados Unidos y en Cuba, 1980. El disco de plata que otorga la empresa de grabaciones y ediciones musicales de Cuba, EGREM. Realiza otras giras a Creta en 1990, Irlanda 1991, Escocia 1992. En Cuba se ha presentado en el Festival de Música Popular Benny Moré, evento en el que ha participado bien como irakere, bien con un cuarteto u otros formatos instrumentales. Creo que con todas estas pistas ya puedes ir resumiendo de quién se trata. Participe y sea ganador o ganadora. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. ¿Dónde han estado tus manos? Prevenir el coronavirus empieza por tus manos. No debes bajar la guardia. El virus está al acecho. Muchos problemas de hoy pueden tener solución si dejamos de ser despilfarradores y si somos capaces de ahorrar. Mira a tu alrededor. Algún equipo, bombilla o lámpara puedes apagar o desconectar. Vamos, no lo dejes para después. Hazlo ahora mismo. Ahorrar es la primera tarea de hoy. A envejecer comenzamos justo cuando nacemos. Envejecer no es una derrota, es la victoria de nuestro patrimonio afectivo. Estas son nuestras coordenadas. Correo electrónico desde el sur.rvvictoria@icrt.cu. Mensajería radial 5941-6346. Noticias desde la web www.cmdyellavoz.blogspot.com. En redes sociales y en Google, CMDY La Voz. Estas son nuestras coordenadas. Estamos de vuelta desde el sur. Tu sonido. Geográficamente estamos ubicados dentro de la radio al sur de la provincia de Matanzas, aquí en Caletón, en nuestros estudios, en la emisión del día de hoy. Yo bueno, bueno. Arisbel García Méndez. El chico de la sonrisa amplia. Vamos a soy tu embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Ven y disfruta junto a nosotros de las atractivas y variadas opciones participativas de la tarde. No se confundan, no es lo mismo pisotear que dejar huella. Usted tan solo mira al cielo mientras yo veo las estrellas. Mi guitarra al mar, dos libros y la luna. El amor sin más son mi mayor fortuna. Sí, pero no me empuje. Cuidado, respétame, para que te me respétame, que yo me conozco y yo no estoy loco ni yo tampoco. Así que cuidado, lo voy a hacer para pasar una pena aquí delante de todo el mundo. Lo voy a sacar el ojo este y que tú te vas a hacer por culpa tuya. Me parto el dedo, chico. No, me va a partir el pie. Interesantísimo este programa, es una revista, es un programa que es una revista, y por supuesto como la revista Bohemia siempre ve una sección humorística, que casi siempre es la que dejan para el final, pero es la que lee primero todo el mundo, ¿verdad? Así que yo les recomiendo mucho esta revista, que por lo menos la parte humorística va a estar garantizado. A tiki ding ding ding tiki tiki ding a tiki ding ding ding tiki tiki ding a tiki tan tan tan taka taka tan a taka tong tong tong tong tong. Y en breve, a través de nuestras redes sociales, vamos a colocar un especial de 99 chistes para que usted se deleite. Fíjese, he aquí una muestra. Esto es para empezar, de lo que viene de luego. ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. ¿Ya? Ellas, imagínate, dice este diálogo: estás obsesionado con la comida. No sé a qué te refieres concretamente. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse. Esa sí es vieja. ¿Sabes cómo se queda un mango después de comer? Más gordito. ¿Me da un café con leche corto? Se me ha roto la máquina a cambio. Bueno, esto no lo entendí muy bien. Y el último. Buenos días, me gustaría alquilar Batman Forever. No es posible, tiene que devolverla tomorrow. En fin, hay chistes muy buenos y hay chistes muy malos. 2:50 minutos. Vamos al especial de la tarde. ¿Quién se atreve a juzgar? Ocurrió una vez que en un pueblo murió de vejez el juez. Como tardaba en llegar el sustituto y los casos se acumulaban, los ciudadanos decidieron nombrar en el puesto interino a un convecino a quien todos respetaban por su sabiduría y sentido de la justicia. Entonces le llegó el momento de presidir un juicio. Empezó hablando el fiscal, que de un modo brillante y elocuente convenció a todos los presentes sobre la culpabilidad del reo. ¡Tiene razón el fiscal!, exclamó el improvisado juez. Señoría, aún debe oír al abogado, le recordó el secretario del juzgado. Toma entonces la palabra el abogado, que en brillantísima exposición también convenció a los presentes sobre la inocencia de su defendido. También tiene razón el abogado, dijo el juez. Pero señoría, volvió a intervenir el secretario, no es posible que tengan razón los dos. El secretario tiene razón también. Dicho lo cual, el juez dio por terminado el juicio. Ha ha ha ha! En un juicio, dice el fiscal al acusado: a ver, ¿por qué disparó 2 tiros contra su suegra? Porque no había más balas. Chistes poéticos. Leyendo a los filósofos antiguos, olvidaste acariciar a la primera muchacha. Ejercitando la meditación abstracta, no pudiste contemplar qué piernas tenía la segunda. Tras la captura de los misterios del arcano, ignoraste a la tercera y se hizo polvo. Y ahora te quejas porque en tu estúpida vida no has podido escribir un buen poema. Teoría de la selección natural: en el arte como en la vida, no siempre subsiste el más grande, sino el mejor aceptado. Si un hombre y una mujer nunca han hecho el amor sobre la hierba, en medio de la noche, si no lo hicieron nunca, entonces no saben lo que son las hormigas. Una hormiga colorada le dijo a una mantequera. Cóbrate 4 reales. Ay Dios. Marieta, por un trabajo. Ay Dios. Me cóbrate 4 reales. Ay Dios. Mi vida eres muy carera. Ay Dios. Yo puse los materiales. A mí me gusta que baile Marieta. Toda Cuba conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Ana Navarro conoce a Marieta. Si baila sabroso, a mí me gusta que baile Marieta. Marieta a mí me pidió, ay Dios, 3 pesos con disimulo. Ay Dios. Marieta a mí me pidió, ay Dios, 3 pesos con disimulo. Ay Dios. Y dijo que me pagaba, ay Dios, con el tiempo y sin apuro. A mí me gusta que baile Marieta. Si sí, sabroso bailando Marieta. En la finca de Don Pollo, ay Dios, le metieron a Domingo. Ay Dios. En la finca de Don Pollo, ay Dios, le metieron a Domingo. Ay Dios. Una cabeza de pollo, ay Dios, adentro de un pan con ti. A mí me gusta que baile Marieta. Todo el mundo conoce esta prieta. A mí me gusta que baile Marieta. Gabriel Pierre bailó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Y Marieta si baila sabroso. A mí me gusta que baile Marieta. Todo el mundo conoce esta prieta. A mí me gusta que baile Marieta. La hija soltera de Clara, ay Dios, a diario me mortifica. Ay Dios. La hija soltera de Clara, ay Dios, a diario me mortifica. Ay Dios. El día que yo me incomode, ay Dios, le voy a partir la cara. A mí me gusta que baile Marieta. Mira mi más tremenda muchacha. A mí me gusta que baile Marieta. La hija soltera de Urbano. Ay Dios. Hizo un trato con Angulo. Ay Dios. La hija soltera de Urbano. Ay Dios. Hizo un trato con Angulo. Ay Dios. Que le diera por el piano. Ay Dios. La carretilla y el muro. A mí me gusta que baile Marieta. Toda Cuba conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Bailando el pilón se acabó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Yo vi una niña lavando. Ay Dios. Un par de medias azules. Ay Dios. Y se le coló una rana. Ay Dios. Entre el domingo y el lunes. A mí me gusta que baile Marieta. Cuba conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Bailando el pilón se acabó con Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Yo vi en el central vertiente. Ay Dios. A la orilla de un arroyo. Ay Dios. Yo vi en el central vertiente. Ay Dios. A la orilla de un arroyo. Ay Dios. Una muchacha agachada. Ay Dios. Echándose agua en la frente. A mí me gusta que baile Marieta. Mira a mí me conoce Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. Yo vi allá en Santa Lucía. Ay Dios. Bañándose en un arroyo. Ay Dios. Yo vi allá en Santa Lucía. Ay Dios. Bañándose en un arroyo. Ay Dios. A una vieja que tenía. Ay Dios. Cuatro pelitos en el mono. A mí me gusta que baile Marieta. Mira tremenda pelona esa vieja. A mí me gusta que baile Marieta. Por mi madre que era calva esa puta. A mí me gusta que baile Marieta. Apínense bien la lengua. Ay Dios. Que no se le vuelva un nudo. Ay Dios. Apínense bien la lengua. Ay Dios. Que no se le vuelva un nudo. Ay Dios. Tres peludos voló pollo. Ay Dios. Tres pollos voló peludo. A mí me gusta que baile Marieta. Me equivoco, me gusta una gran. A mí me gusta que baile Marieta. La regalan con apero en Abraham. A mí me gusta que baile Marieta. La mujer cuando se agacha. Ay Dios. Se le abre el entendimiento. Ay Dios. La mujer cuando se agacha. Ay Dios. Se le abre el entendimiento. Ay Dios. Y al hombre cuando la mira. Ay Dios. Se le para el pensamiento. A mí me gusta que baile Marieta. Aquí en Navarro conoce a Marieta. A mí me gusta que baile Marieta. En el dial hay muy buenas emisoras, geográficamente localizadas en tu corazón. Desde el sur. Nos ubicamos al sur. 99.5, 100.1 FM. Desde el sur. Para ti, la hora exacta. 3:00 p.m. En Desde el Sur, un tiempo para las noticias. Buenas tardes, gracias por elegir estar informado con esta emisora. El nuevo Boulevard de Varadero se encuentra a un 90% de su ejecución total. La terminación de las áreas exteriores y la decoración de tres objetos de obra, los restaurantes ruso y asiático y el edificio de los artesanos, marca la ruta crítica de esta inversión. Fuerzas de Emprestur Varadero y el Fondo Cubano de Bienes Culturales y de la Fundación Caguayo tienen a su cargo estas labores finales. La industria nacional tiene una fuerte presencia en cada una de las áreas de esta obra, que abarca desde la calle 52 hasta la 64 de Varadero, de manera que se minimicen las importaciones. El aducreto y todos los elementos decorativos y ornamentales resultan buenos ejemplos de lo que desde la isla se puede lograr. Durante un recorrido por algunas obras vitales para el desarrollo turístico del polo y su preparación para recibir a clientes internacionales, el presidente del Consejo de Defensa, Libán Izquierdo Alonso, y su vicepresidente, Mario Sabines Lorenzo, puntualizó la necesidad de extremar las medidas higiénico y sanitarias en cada lugar para evitar el contagio con la COVID-19, mantener las pesquisas y el distanciamiento físico. El primer viceministro o viceprimer ministro de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, en visita de trabajo a la provincia de Matanzas, recorrió los centrales azucareros que intervendrán en la próxima zafra en el territorio para evaluar el avance y calidad de las reparaciones que se acometen en las tres industrias. La provincia de Matanzas iniciará el próximo 1 de diciembre la contienda azucarera con la arrancada del central Jesús Rabí en el municipio matancero de Calimete. Allí, como en el resto de las industrias involucradas en la venidera zafra, el Mario Muñoz y el México, se alistan todos los detalles para lograr completar con éxito las 87.000 toneladas de azúcar pactadas. Durante la visita en la que participó el presidente del Consejo de Defensa de la provincia, Libán Izquierdo Alonso, y su vicepresidente Mario Sabines Lorenzo, se insistió en elevar la eficiencia y productividad a partir del trabajo de los colectivos laborales. El director general de Prensa, Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba desmintió a través de su cuenta en Twitter la supuesta liberación de los médicos cubanos secuestrados. Desmiento las informaciones circuladas en madrugada de hoy sobre la presunta liberación de los dos médicos cubanos secuestrados, Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández. En el propio tuit, el funcionario reafirmó que se continúan realizando ingentes esfuerzos para asegurar la liberación y regreso seguro a la patria. El secuestro de los colaboradores Acel Herrera Correa, especialista de Medicina General Integral de la provincia Las Tunas, y Landy Rodríguez Hernández, especialista en cirugía de Villa Clara, aconteció en la madrugada del 12 de abril de 2019. Y el representante permanente de China ante Naciones Unidas presentó una declaración conjunta en nombre de 26 países durante el debate general de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la cual criticó a los Estados Unidos y las potencias occidentales por violar los derechos humanos y exigió el completo e inmediato levantamiento de las sanciones unilaterales. La declaración de Chan Yun se realizó en nombre de países como Angola, Antigua y Barbuda, Belarus, Burundi, Camboya, Camerún, China, Cuba, República Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, Laos, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudán del Sur, Sudán, Surinam, Siria, Venezuela y Zimbabue. El diplomático chino lamentó que seguimos siendo testigos de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que son contrarias a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, el multilateralismo y las normas básicas de las relaciones internacionales. A continuación, el pronóstico del tiempo. Thank you. Amigos, los nublados y las precipitaciones asociadas a las grandes cisternas que acompañan al huracán Delta han disminuido sobre la región occidental de Cuba, incluyendo la Isla de la Juventud. Los mayores acumulados de lluvias en las últimas 24 horas, según los reportes de las estaciones meteorológicas, se han registrado en la Isla de la Juventud con 91 milímetros en Nueva Gerona, 69 kilómetros en La Fe y 62 milímetros en Punta del Este, así como en Playa Girón, Matanzas, donde se registraron 53,9 milímetros de precipitaciones. Durante la madrugada se han registrado vientos en rachas de 66 kilómetros por hora en la estación meteorológica del Cabo de San Antonio y 60 kilómetros por hora en Punta del Este. En las próximas 12 a 24 horas el huracán Delta mantendrá similar rumbo y velocidad de traslación para salir al mar al mediodía de hoy por las inmediaciones de Río Lagartos, porción norte central de la península de Yucatán. Una vez que salga al sudeste del Golfo de México en la tarde de hoy, se espera una nueva intensificación del mismo. Este organismo continuará su movimiento al noroeste, internándose en aguas del Golfo de México, disminuyendo gradualmente su influencia sobre Cuba. No obstante, en el litoral sur de la región occidental se mantendrán las fuertes marejadas, que disminuirán en la noche. El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las 6 de la tarde de hoy. En cuanto a temperaturas, les informamos que alcanzarán máximas entre 29 y 32 grados Celsius, hasta 35 grados Celsius en la región oriental. En la noche las temperaturas estarán entre 25 y 28 grados Celsius. Habrá fuertes marejadas en el litoral sur de la Isla de la Juventud, Pinar del Río y Artemisa, con ligeras inundaciones costeras en zonas bajas de este litoral, llegando a moderadas en la península de Guanacabibes. En el resto del litoral sur persistirán, como ya les decía, las marejadas, así como en el norte oriental y oleaje en el resto de los litorales. Más detalles usted los puede encontrar en nuestro sitio web www.cmdyelavoz.blogspot.com. El contagio de coronavirus en la Casa Blanca, el criticado actuar de Trump tras su positivo a la enfermedad y el curso de la campaña electoral de Estados Unidos serán centro de la atención de la mesa redonda de este miércoles con la participación de reconocidos especialistas. CubaVisión, CubaVisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Ollambía. En la Asistencia Técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa de Aldenis Rodríguez Valdés. Un tiempo para las noticias desde el sur. Siga junto a la radio. Primer lugar de preferencia en la escala de hits de Radio La Voz de la Victoria, Leoni Torres y El Micha, Recordándote. Desde el sur, Leoni Torres, Micha, Daniel en la producción. Me haces falta y te lo digo ahora, porque necesito tu presencia sin demora. Me haces falta y te lo digo a ti, porque eres testigo del romance que viví. Me haces falta y te soy sincero, porque como tú nadie me quita ese deseo. Me haces falta y no dejo de amarte, por eso he venido decidido a conquistarte. Y me paso la vida recordándote, y se me van las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. Y me paso la vida recordándote, luchando con mis ganas recordándote. Yo quiero amarte, no me trates como estás aquí. Tú eres de mi vida lo mejor y ojalá que tú me quieras como yo te quiero a ti. Ya tienes la atención de un hombre enamorado, que daría todo si pudiera, para que no sufrieras por amor, solo porque seas feliz, solo porque me quisieras. Y me pasó la vida recordándote, y se me va las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. Y me pasó la vida recordándote, luchando con mis ganas recordándote. Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño. Que contigo se va de viaje sin pasaporte. Tienes que estar ahí aunque a veces no te soporte. Cuando no estoy a tu lado el alma se me descompone. Cuando no te veo yo te extraño con un cojo. Estoy recortándote más de lo que se supone. A veces lloro, pero lloro solo como los varones. Me paso toda la noche recortándote. Llegué en ti recortándote. Solo quisiera volverlo a hacer como la última vez. Y me pasó la vida recordándote. Vamos. Y se me van las horas recordándote. Hoy yo quiero amarte, yo vengo a darte cariño. No me así. Y me pasó la vida recordándote, luchando con mis ganas recordándote. Ah. Hoy yo quiero amarte, no me trates como un niño. Leonel Torres. Daniel de la producción. Hoy yo quiero amarte. Tarde en tarde, hacemos de tu vida una fiesta de la participación. Oye, la fiesta que se va más mañana, viejo, tú no sabías nada de eso. Oye, por ahí, ahora que acabo de ir por la esquina. ¡Oye! ¡Llegó la psicodélica estelar! ¡Ya lo sabes! Llámanos. ¿Aló? Oye. Y aquí te complacemos siempre desde el sur. Deportivas. Titulares: Cuba elige para ajedrez del Mundial Universitario. Raidel firma juego salvado 17 en béisbol japonés. Y en noticias deportivas en tiempos de COVID-19, la selección de México tendrá este miércoles el partido más importante de 2020. La saga Schumacher vuelve a la Fórmula 1. Alaphilippe repite el error de Lieja, pero se lleva a la flecha Brabanzona. Boxeadores de India sostendrán entrenamientos y combates en Europa. Ya ampliamos. Con dos equipos estará representada Cuba en el torneo de ajedrez del Campeonato Mundial Universitario, convocado en esta ocasión para los llamados Deportes de la Mente y de manera virtual por pandemia de la COVID-19 que tenía o que todavía afecta a la mayoría de los países. La cita se ha programado del 26 al 30 de este mes de octubre y además de ajedrez tendrá competiciones de bridge, como alternativa para no interrumpir la secuencia de estas citas que desde 1963 organiza la Federación Internacional de Deporte Universitario, FISU, por sus siglas. Historias distintas vivieron hoy los cubanos Raidel Martínez y Iván Moinelo en el béisbol profesional japonés, cuya temporada regular entra en su último mes. El derecho Martínez tiró una entrada perfecta de tres ponches y consiguió en salvado el número 17 de la campaña, con el cual los dragones de Chunichi superaron 4-1 a las golondrinas de Yakult en el Nagoya Dome. La selección de México tendrá este miércoles el partido más importante del 2020, un año caracterizado por la epidemia de la COVID-19 y la paralización de actividades deportivas alrededor del mundo. Los dirigidos por Gerardo Tata Martino se medirán ante su similar de Holanda, una de las selecciones élite del viejo continente. Ante este contexto, el técnico argentino saltará a la cancha con su mejor cuadro de jugadores, con una formación de 4-3-3. Mike Schumacher tendrá su debut oficial este viernes en un GP de Fórmula 1. El joven alemán, líder de la F2, participará por primera vez en una sesión oficial de entrenamientos en la primera tanda de libres, que se celebrará mañana en Nürburgring. Mike, de 21 años, hijo de Michael Schumacher, conducirá el Alfa Romeo C39 que lleva habitualmente al italiano Antonio Giovinazzi. Se da por hecho que Mike dará el salto a la Fórmula 1 en el próximo ejercicio y lo hará de la mano de Ferrari y dentro de la escuadra Alfa Romeo, probablemente como compañero de Kimi Raikkonen, que con 40 años es el piloto más veterano de la parrilla. El finlandés, curiosamente, fue el piloto que sustituyó a su padre en la escudería cuando este decidió retirarse a finales del 2006. Julian Alaphilippe estrenó con éxito el maillot arcoíris de campeón mundial con una victoria en la 60 edición de la Flecha Brabazona, disputada entre Lovaina y Overseas, en un recorrido de 197 kilómetros. Triunfo con angustia y casi con sorpresa, ya que Alaphilippe, con un sprint muy apretado, ganó por centímetros, levantando los brazos con antelación como hizo con Ligia. Esta vez sí, el ciclista de Saint-Amand-Montrond, de 28 años, celebró el triunfo con todo merecimiento, con un tiempo de 4 horas 42.54 por delante del holandés Mathieu van der Poel, Alpecin Phoenix y de su compatriota Wout Kosnefroy, segundo y tercero respectivamente. Y las escuadras de boxeo de uno y otro sexo de India viajarán a Italia y Francia para entrenar y participar en competencias internacionales durante un periplo de 52 días, se divulgó este miércoles. El grupo de pugilistas, compuesto por 10 hombres y 6 mujeres, incluye a los clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, Amit Pagal, Asim Kumar, Satish Kumar, Simjajit Kaur, Lomli Maugrain y Puja Rani, quienes estarán acompañados por 12 entrenadores y personal de apoyo. Lovlina Borgonain, boxeadora de los 69 kilogramos, dijo que espera con interés asistir de nuevo a las competiciones y que a 10 meses del torneo olímpico en suelo nipón, el poder competir ahora contra rivales europeos le será de gran ayuda. Deportiva. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos ahora. La pregunta que usted no espera. Muy fácil, un éxito de inicios de los 2000, un cantante cubano. Usted debe decirme quién es y qué interpreta. Recta final al sur de la provincia de Matanzas. Continúa la música ahora con Will Campos, La Cama. A veces nos peleamos y no entiendo nada. A veces discutimos y te haces la mala. Y a veces, solo a veces, dejamos de hablarnos. Y la monotonía entra en nuestro cuarto. Pero ¿qué vamos a hacer? La vida es dura y nada es perfecto. Con esta fiesta de David Blanco nos vamos hasta mañana. 2 de la tarde es la cita por todas nuestras frecuencias, redes y plataformas. Arisbel García Méndez en los controles. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Servicios informativos a cargo de los periodistas Juan Alberto González Machado y Pedro Amauri Santos Llambía. Buenas tardes. Que cada día te quiero más. Fiesta, qué rico estoy, qué malo es nada. Rueda que rueda toda la madrugada y yo siempre quiero fiesta contigo. Fiesta, qué rico estoy, qué malo es nada. Rueda que rueda toda la madrugada y yo siempre quiero fiesta. De rojo como la sangre, bella franela. En toda la verbena no habrá pareja como nosotros. Y seremos la envidia para toda la gente que viene y va. Te llevaré a bailar y te haré el amor para acabar la vuelta. Al sur de la provincia de Matanzas. Desde el sur. Has escuchado tu sonido. Ah, bueno, adiós, Master. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.